vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de esta semana hablando, obviamente, de Argentina, porque se siguen conociendo ataques por parte del gobierno, no solamente a sectores populares, que también los hay, y los despidos son una muestra de ello, la cantidad enorme de despidos en gremios estatales, sino que también ahora se conocen datos de empresas privadas que están suspendiendo gente. El caso de Volkswagen, la empresa de autopartes de Córdoba, que está planteando una suspensión de personal. También se sumarían otras empresas, y esto lo ha denunciado el sindicato mecánico, que ya advierte que algunas empresas están planteándoles retiros anticipados a algunos de sus trabajadores. Lo otro es el anuncio por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de poner en marcha ya el protocolo que impediría las movilizaciones o los cortes de rutas, sobre todo. Ella dice que no las movilizaciones, pero también hay detalles sobre eso, que habla de que no se va a permitir que los manifestantes vayan encapuchados, que lleven palos, que lleven todo tipo de elemento que pudiera agredir a otro. Todo esto está puesto sobre el papel, pero en realidad lo que se busca con esto es criminalizar la protesta social aún más. La respuesta que ya están dando algunos movimientos sociales y también las centrales sindicales, en el caso de la CTA, es que obviamente no van a aceptar que se limite el derecho a la manifestación y que cada vez que haya una razón para protestar, ellos van a estar en la calle, y si hay que cortar las calles, se va a hacer más allá de lo que piense la ministra. Esto evidentemente pone las cosas en un momento clave para saber hasta dónde va a ir la capacidad de y la posibilidad de represión que tiene el gobierno macrista contra los sectores populares, que están protestando por razones muy justas: despidos y sobre todo la inflación, el alza inflacionaria, que está llevando a los artículos de primera necesidad a precios realmente inusitados en este primer mes y medio de gobierno de Macri. Sí, hay que remarcar lo que vos decís, Carlos, porque ya se está resintiendo mucho el salario en los trabajadores y las trabajadoras. Como decías, en apenas un mes y medio el golpe al bolsillo de las personas es muy fuerte, y hay que agregar que también va a haber aumentos en los servicios públicos, porque se van a sacar los subsidios que había, y eso va a ser todavía más duro para los trabajadores. Y en el caso de la salud, remarcar el vaciamiento de la salud popular, de todos los programas de educación sexual, de maternidad, los subsidios que había para las madres, o sea, todo lo que sea achicar el Estado, incluso en un momento como este, en la salud, en el que hay una epidemia mundial de dengue, del mosquito Zika, que haría falta ayuda de todo lo que se tenga. Bueno, pues nos denunciaban los compañeros de ATE que los camiones sanitarios que estaban preparados para esto están guardados en galpones y que están expulsados y despedidos los trabajadores y trabajadoras de ese sector. Sí, y además no me llama la atención de que empiece a haber despidos en el sector privado, porque la economía tiende a ir al proceso de recesión. Esto es solo el comienzo. Va a ser mucho más fuerte la desocupación. Se habla que ya en el gremio de la construcción hay como 30,000-40,000 personas que han perdido su posibilidad de trabajo, y esto va a seguir sucediendo, insisto, porque hay un proceso inflacionario y hay una política no solo de echar y de achicar al Estado y echar a empleados públicos, sino también de reducir la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Esto que vos decías, Leandro, de el tarifazo que se ha hecho brutal en la luz, y que se va a hacer en el gas, el aumento de los combustibles, todo eso va a ir aumentando más el proceso inflacionario, y esto va a repercutir en una caída de la capacidad de compra de la gente. Hay datos de que la producción de cemento ha caído en estos meses de manera muy, muy fuerte. Esto con relación a la construcción. El tema de la industria automotriz es obvio, también tiene que ver con la crisis de Brasil y como exportador. Y además, no hay una situación en donde por exportación puedan mejorar la situación económica de los sectores más concentrados, porque la crisis mundial hace que no haya un crecimiento de la exportación también. Y porque también a las multinacionales como a la Barrick Gold, que es el que explota los minerales de oro y plata, les han quitado las retenciones, o sea que no pagan ni un solo impuesto, que se lo llevan todo regalado también. Sí, que no industrializan nada en el país, además les dan todas esas ventajas. Ya venían con grandes ventajas, bueno, con esto se comprende. Es lo mismo que pasó con los sectores terratenientes más concentrados, le quitaron todas las retenciones a la exportación, salvo a la soja que se la redujeron. Pero le mantienen un poquito, y bueno, esto además ha hecho producido un desfinanciamiento del propio Estado, con lo cual no hay más remedio que achicarlo, porque no hay con qué pagarlo. Ahora, por otro lado, el tema de los aumentos de la luz, que son tremendos, se dan en el marco también del anuncio de la emergencia eléctrica que ha decretado el gobierno, con la excusa de que evidentemente las razones climatológicas, el excesivo calor que está sufriendo el país, obligan a cortes pronunciados. Pero los cortes ya se estaban produciendo de hecho, y de hecho toda esta semana se han visto a mucha gente manifestándose en la calle, porque con los calores que están haciendo, hace 6, 10 días que no tienen luz. O sea, viene un aumento de luz en el marco de una emergencia eléctrica y la gente dice, me van a cobrar la luz que no tengo, que no recibo, por lo cual esto está generando también un mar de fondo bastante importante. Y por otro lado, siguen las protestas por las detenciones, la detención de Milagros Salas, que se prolonga. El juez vuelve a ratificar de que no la va a dejar en libertad por peligro de fuga. Se trata de una parlamentaria del Parla Sur. Es raro de que se fugue tan fácilmente, y es raro que no hayan resguardado sus fueros, su inmunidad parlamentaria. Y en ese sentido, esta semana hubo cortes, una nueva jornada de cortes masivos en todo el país, planteando la libertad de Milagros Salas. Y también en estos cortes, sobre todo en la provincia de Jujuy, hubo 22 detenidos, también de la Tupac Amaru, que es la organización a la que pertenece Milagros Salas. O sea, estamos en el marco de medidas, los famosos decretos de necesidad y urgencia, antes de que llegue la apertura del Parlamento,

Anoche no comió, tampoco durmió. No tiene familia, nadie la visitó. Le pegaron, la dejaron y acá se quedó. Madre nunca tuvo, no necesitó. Vos que tenés mil, no les digas que no. La pobre nace guacha, internada se crió. En el campo como cabra que la cobra vomitó. Y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Bolivia, porque estamos a horas prácticamente de un referendo que va a modificar un punto de la Constitución para que se habilite o no, según gane el sí o el no, a la, una nueva reelección, una nueva postulación del binomio presidencial de Evo Morales y García Linera en el 2019 para una nueva gestión del 2020 al 2025. Esta situación está complicada, me parece. Yo entrevisté ayer precisamente al embajador boliviano aquí en Buenos Aires y me pareció muy interesante algunas cosas que planteó para entender por qué la cosa está complicada. Un primer dato, es la segunda vez, por primera vez, o sea, son las primeras dos veces que los bolivianos radicados en el exterior pueden votar para definir aspectos centrales, presidente, reforma constitucional, etcétera, en Bolivia. Esto no ocurría antes. En la primera oportunidad que votaron, que fue en octubre del 2014, la presidencia, se votó a la presidencia de Bolivia. En Argentina se produjo un hecho realmente insólito a nivel de todo el exterior. Es el país que tiene más cantidad de bolivianos radicados aquí, y además hay incorporados en el padrón más de 116.000. Bueno, en Bolivia Evo Morales ganó por el 61% de los votos. En Argentina los resultados electorales en el 2014 fueron del 92,2% a favor de Evo Morales. Sin embargo, ahora la situación, el propio embajador Liborio Flores me decía que está más complicada porque no se está votando a una persona, se está votando una reforma constitucional para un futuro que puede suponer la continuidad o no del presidente, pero la gestión actual hasta el 2019 está garantizada. Esto no está en duda esto. Entonces es como que es más complicada él decía una cosa que me pareció muy, muy gráfica. Decía, una cosa es votar un liderazgo, otra cosa es votar o proponer una consulta para una modificación que puede suponer, ya supone todo un análisis de otra naturaleza que puede permitir la continuidad de un proceso que en donde los bolivianos han ganado como nunca en estos 10 años de gobierno del presidente Evo Morales. Sin embargo, la cosa, él mismo reconoce que está complicado, tanto lo reconoce que dice que incluso la fecha no es la mejor, dice, porque hay mucha gente en Argentina de vacaciones todavía, con lo cual se dificulta más. Y recuerda un detalle que no es menor, que para que el plebiscito o el referendo sea válido, tiene que haber votado por el sí o por el no más del 50% de los votos, más del 50% del padrón, perdón. Esto significa que si el... suponiendo que el sí gana por el 30 y el no tiene el 15 y el resto son votos en blanco y anulado y la gente no va a votar, ese plebiscito queda anulado y es de alguna manera una verdad, un triunfo del no, es un triunfo de no modificar la Constitución. No se puede volver a repetir. No se puede volver a repetir, lo cual es bastante, bastante complejo, digamos, la situación que se presenta. A todo esto hay que agregarle la campaña durísima de injerencia norteamericana a través del encargado de negocios Peter Brennan en Bolivia, que se ha reunido con los candidatos generalmente, aunque ahora no participen los candidatos de la oposición histórica en Bolivia, tanto el Tuto Quiroga como Berzaín, se ha registrado, y hay denuncia de eso por parte del gobierno boliviano, de la entrada de una cantidad de asesores, integrantes de la USAID, que había sido expulsada de Bolivia, que con distintas excusas llegan a Bolivia y toman contacto con ONGs, y toman contacto con la gente de la oposición. Es muy descarada la injerencia de los norteamericanos tratando de pilotear que triunfe el no, o que el sí pierda mucha fuerza en estos últimos días, ¿verdad? Y con un dato que me parece muy interesante, que es que al no poder polemizar con la política económica social del gobierno, lo que hacen es acusarlo, buscar ensuciarlo como corrupto. Y entonces hay una verdadera guerra sucia en esto. El que ha piloteado esta política es un periodista de Santa Cruz, del diario El Deber de Santa Cruz, que se llama Carlos Valverde, que me explicaba el embajador de Bolivia, que ha sido un viejo miembro del servicio de inteligencia de los gobiernos neoliberales, y que es el que produce toda la denuncia contra Evo Morales por tráfico de influencia, supuesta tráfico de influencia, con una de sus primeras parejas, que fue gerenta, que es gerenta de comercial de una empresa china, y que según este hombre, según este agente transformado en periodista, es una demostración de la corrupción del gobierno. Esto es lo que ha generado confusión también a nivel popular, como porque además no está en duda que Evo Morales se quede hasta el 2019, entonces hay que cambiar la corrupción, puede pensar la gente, y se ha utilizado mucho las redes sociales para difundir todo este tipo de cosas. O sea, hay una política que es similar a lo que se ha hecho en Brasil, similar a lo que se ha hecho en Argentina, lo que se está haciendo en Venezuela, lo que se está haciendo en Ecuador, que es toda una política de usar la corrupción como instrumento para terminar con los gobiernos populares y progresistas de la región. Sí, algunos datos para este referéndum son que el total de ciudadanos habilitados para votar son casi 6.300.000 personas, y en el extranjero son 258.991 personas, que casi la mitad residen acá en Argentina. El dato es en Argentina es 116.568. Y el Tribunal Electoral de Bolivia dijo que los resultados se van a conocer en un plazo de 48 horas, y el gobierno de Bolivia dispuso desplegar 15.000 policías y 12.000 soldados para cuidar las elecciones en todo el país, recordando que si este artículo de la Constitución se modifica, permite que luego del periodo de 5 años el presidente y el vicepresidente puedan ser reelectos por 2 veces de manera continua. Bueno, en este marco de estar a pocas horas del referéndum, si faltaba algo, fue lo que ocurrió ahora en la alcaldía del Alto esta semana, cuando a partir de una manifestación de padres de jóvenes que se movilizaban por una demanda, por una reivindicación que no era ni más grave ni menos grave, pero que terminó con incidentes serios e incluso el incendio de la alcaldía y represión por parte de la policía, y hay 6 muertos. Pero los muertos es por asfixia, por el humo que produjo ese incendio precisamente. O sea, yo creo que no estaba previsto que tuviese esta magnitud que tuvo, digamos así, pero es realmente grave lo que ha sucedido. Sí, la alcaldía del Alto está en manos de la oposición, y también está en manos de la oposición la propia capital de Bolivia, La Paz. Y ahí el planteo del gobierno ha dicho claramente que evidentemente es un enfrentamiento provocado, hablan de incluso una cuestión de este tipo nunca se debería haber dividido de esta manera, pero piensan que detrás de esto está toda esta campaña de generar una situación que provoque un retroceso a la hora del referéndum y que apunta directamente al gobierno. Por parte de la oposición, la excusa es que allí en esa alcaldía había documentos que el MAS había dejado y que hablaban de su mala gestión, y que se intentó quemarlos de esta manera, cosa que es muy burda por parte de quien lo dijo, que es Soledad Chapetón, que es la alcaldesa del Alto. No, lo que pasa es que el anterior alcalde de este lugar, que es un hombre vinculado al gobierno, está preso por esa mala gestión, por los juicios que tiene, que le ha abierto a la justicia, y entonces por eso este intercambio de críticas, pero que en realidad lo que hay detrás de todo esto es cierto, es una gran maniobra para ensuciar aún más la campaña, ¿no?

siempre viva su grito emancipador. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Camilo está palpitante en el pueblo que él amó, y ese pueblo no ha olvidado su grito de libertad, que retumba en las montañas y se enciende en la ciudad. Que retumba en las montañas y se enciende en la ciudad. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Los hombres como Camilo no caen y se acabó. Ellos dejan la semilla y el pueblo la recogió. Y la sangre que derraman cosecha revolución. Y la sangre que derraman cosecha revolución. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Camilo clavó una bandera y abrió una trinchera en cada corazón. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina. Uruguay, la izquierda que no baja las banderas. Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a dar cuenta de una entrevista que hicimos recientemente con María en Montevideo. El ex Tupamaro, ex guerrillero, ex preso político. Yo lo de ex Tupamaro lo dejaría porque en realidad Zabalza sigue siendo un Tupamaro. Jorge Tambero Zabalza, tuvimos con él en Santa Catalina, donde vive. Se acaba de recuperar de una operación muy, muy dura. Está muy claro en sus ideas, sigue reivindicando los planteos revolucionarios originales de los Tupamaros, y obviamente es muy crítico con estos cambios que se han dado en la estructura tupamara, sobre todo con Pepe Mujica y el actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández de Huidobro, a los que considera hombres que han saltado el charco hacia el enemigo. Esto es lo que nos dijo el compañero y gran peleador de la lucha latinoamericana, Jorge Zabalza. Tambero, acabas de sacar un libro que conmociona, por lo menos en la militancia en América Latina, y la pregunta es, ¿qué has querido contar que no se haya contado sobre toda la experiencia tupamara? ¿Qué fue lo que más te llevó a incidir en la preparación de este libro? Vos que ya habías hecho otros materiales sobre esta experiencia. Bueno, en realidad, Carlos, el libro surge porque al pasado se lo interpreta de distinta manera de acuerdo a lo que uno hace hoy en día. Y por supuesto hay una banalización de la historia revolucionaria por parte de aquellos que hoy se integraron al sistema y que están en el gobierno, ¿no? Fernández Huidobro, Eduardo Bonomi, José Mujica, todo ese grupúsculo de gente que se pasó para de vereda, se está caminando por la vereda enfrente. Y nosotros lo que quisimos es un libro, no que contara historias y cuentos, episodios, anécdotas, sino un análisis de las causas de la derrota, ¿no? O sea, todo lo que pensamos durante los años de Cana, que hoy en día sintetizarlo de alguna manera, resumirlo Y por eso ha despertado un acuerdo bastante grande entre, por lo menos entre aquellos que integraron el Movimiento de Liberación Nacional en el pasado. El análisis de que no fue una cuestión episódica lo que nos ocurrió, no fue la traición de Amodio Pérez, o la cantidad de clandestinos, o la ruptura de las reglas de compartimentación, o algún par de operaciones mal pensadas, sino que hubo un problema de concepción. Y en ese problema de concepción se resume en el término de militarismo, es decir, otorgar a la acción armada un poder mágico capaz de cambiar la conciencia del pueblo y de acumular en fuerzas, predominando sobre el trabajo a nivel popular. Es decir, la acción armada, basarse en la acción armada con el hostigamiento a las Fuerzas Armadas, con el hostigamiento al Estado, y no utilizar las armas para hacer política, para desarrollar la comprensión política en el pueblo uruguayo, que fue como se inició el MLN. Ese que es uno de, para nosotros, el principal error o la deconcepción compartido por todos nosotros. Eso no es una crítica a otro, sino una autocrítica, porque fuimos todos militaristas. Y que yo resumiría en esto: la insurgencia es el pueblo es el insurgente. No, la insurgencia no depende de la acción de los revolucionarios profesionales, depende del desarrollo de conciencia en el pueblo. Y la otra crítica que se hace de concesión es el aparatismo, ¿no? Que una forma de desviación burocrática del aparato militar, que ocurrió en Uruguay y que en otros lados no ocurrió. En esos errores de concepción que vos estás describiendo y que considerás también una autocrítica personal, obviamente, en la interna de los Tupas, no había, por ejemplo, me imagino, Sendic también planteaba este tipo de cosas, no había una discusión, un debate, una duda sobre este tipo de planteos, tanto el aparatismo como el militarismo. Y la otra que va pegada es, ¿cómo en un país como Uruguay, que uno lo conoce de venir y de hablar con los compañeros, se llegó a la necesidad de plantear la lucha armada? Porque parece como es la idiosincrasia del pueblo uruguayo, que está muy pegado a lo electoral generalmente, ¿cómo hicieron, argumentaron ustedes para plantearse, bueno, este es el momento de que hay que largar la lucha armada? Bueno, los debates ideológicos las organizaciones nunca son muy prolijos. Lenin se fue con los bolcheviques discutiendo sobre el artículo primero del reglamento. O sea, ahí se sintetizaban todas las diferencias ideológicas que había con los mencheviques. Nosotros discutimos en la cárcel de montones de cosas en concreto. Por ejemplo, las conversaciones con los militares en el Batallón Florida, cuando estaban presos Fernández Huidobro y Mujica y algunos otros compañeros, y a partir de ahí surgieron diversas interpretaciones, pero estábamos todos presos, estábamos todos sufriendo la misma bota militar. Y después salimos y con la amnistía en 1985 y lo que predominó fue el espíritu de reorganización. Entonces, las discusiones o las críticas se dieron más a nivel de pasillo y de discusiones de base, parciales, que en forma orgánica. Lo que hubo en forma orgánica fueron unos 100 documentos de autocrítica que circularon, que luego se sintetizaron en dos posiciones, una que era la que daba, echaba la responsabilidad a decisiones mal tomadas por algunos compañeros, y otra que era la de Concepción, y luego se hizo un acuerdo para, porque eso significaba la división del MLN, antes de nacer, cuando estábamos reorganizando, dividirnos frente a dos posiciones, y todo fue quedando para atrás. Entonces, tanto quedó para atrás que recién ahora, y quedó para atrás toda la discusión sobre las conversaciones en el Florida, donde, y la propuesta de rendición incondicional de Fernández Huidobro, que bueno, mereció muchas críticas, particularmente de Raúl Sendí, pero, y muy fuerte, ¿no? Pero que ya te digo, no trascendieron como una posición política de discusión. Yo creo que el Uruguay sí, el Uruguay es un país, es el país de los amortiguadores, como le llamó Carlos Real de Azúa. Creo que es en América Latina, y el libro no profundiza lo suficiente en eso, el tema del vallismo y del progresismo reflejan eso que tú llamas, que a los uruguayos les gusta votar. A los uruguayos les gusta votar. Y creen que votando resuelven todos los problemas. Y después hay una serie de mecanismos que hacen que los conflictos de la lucha de clases se canalicen por la vía de consejo de salario, de pasillo en los ministerios, acuerdos entre las centrales de los trabajadores y los ministros de trabajo, acuerdos en el parlamento, toda una serie de vías que tienden a amortiguar y a contener las rebeldías, ¿no? Ese es el Uruguay, era el Uruguay en los años 60, donde todavía los partidos del sistema, el Partido Nacional, el Partido Colorado, contaban con el 80% del electorado y votaba casi el 90% de la población de manera voluntaria, porque en aquella época el voto no era obligatorio. O sea, había un consentimiento con el funcionamiento, un consentimiento general. Pero había sectores que sufrían, veían la otra cara del Estado, no la cara sutil, sino la cara de la represión, el palo. Por ejemplo, en Bella Unión, en La Charqueada, los trabajadores del arroz, en Bella Unión los trabajadores de la caña de azúcar, en Río Negro y Soriano los trabajadores de la remolacha, en Fray Bento los trabajadores de los frigoríficos, en el Cerro y en la Teja. Entonces había sectores que sí sabían que la cara del Estado no era esa cara simpática del Uruguay democrático, el Uruguay vallista, sino que la cara del Estado era la boca de un revólver. Ahí fue pues, más o menos 1958 que Raúl Sendí hizo ese artículo que se llamaba Cara y Careta, ¿no? Y decía que al calor de la lucha de clase el Uruguay vallista se saca la careta y muestra su cara verdadera con las fauces del fascismo. Y bueno, apoyado en esos sectores comienzan a aparecer el planteo revolucionario. Localmente empiezan a darse algunas condiciones donde hay gente que dice, bueno, nosotros no podemos seguir proyectándonos para votar en elecciones nacionales. Tiene que haber alguna manera, si es imposible lograr los cambios por las elecciones, tiene que haber alguna manera de plantear otras cosas en el Uruguay. 1959, la Revolución Cubana toma el poder. Es decir, Fidel y el Che y Camilo desfilan en La Habana el 8 de enero. Y eso significó un terremoto ideológico en toda América Latina y en el Uruguay también. Y cae en el Uruguay en ese terreno fértil que ya existía. Y bueno, en el 60, en el 59 mismo viene Fidel al Uruguay, en el 60. En el 61 viene el Che a Punta del Este, a oponerse a la Alianza para el Progreso, a denunciarla, y ahí se produce vamos a decir, yo creo que ahí se dan las condiciones para que una cantidad de grupos se planteen la revolución por la vía armada. De todas maneras, era una época muy temprana. Hubo que adecuarse, y eso es un descubrimiento de los Tupa. Hubo que adecuarse a hacer la revolución en plena democracia, a emplear las armas en plena democracia. Es decir, adecuar el grado de violencia para que no chocara frontalmente con esa gana de votar que tenía la gente. Hasta que llegó Pacheco Areco en 1967, a fines de 1967, fue como el macrazo, ¿no? Es decir, Pacheco Areco hace lo mismo que Macri. En 100 días quiso cambiar el Uruguay. Y Macri y Pacheco, un solo corazón. Y entonces despertó una reacción popular, igual que la que está despertando Macri, y entonces ahí sí surgió el MLN tal cual se lo conoce, ¿no? Empezaron a aparecer las acciones ya más renombradas del MLN. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión, ahora viéndolo desde ahora, viéndolo, leyendo el diario del lunes, cuál fue el punto de inflexión para vos sobre la derrota? ¿Cuándo se percibió que venía la derrota? Sí, la derrota comenzó antes, ¿no? Comenzó cuando empezamos a perder el vínculo con los sentimientos populares, ¿no? Interpretamos mal los resultados de las elecciones en 1971 y a partir de ahí, de una mala interpretación o de un desconocimiento de la realidad y sobre todo del sentir popular, largamos una ofensiva con operaciones contra el Escuadrón de la Muerte y contra operaciones directas contra las Fuerzas Armadas que nos llevó a acelerar el proceso o a intentar acelerar el proceso a una velocidad que estaba a años luz de lo que venía caminando la gente. La gente había votado al Frente Amplio y a Wilson Ferreira Lunate pensando en una salida pacífica de resolver. Y con todo eran el 45% del electorado. El 55% había apoyado la mano dura de Bordaberry. Nosotros no supimos leer bien esos resultados electorales. Operamos en función de estrategias pensadas por el aparato. En el aparato nosotros, y largamos una ofensiva que nos llevó a la derrota, ¿no? No nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta después que estábamos presos. Nos dimos cuenta después que en el año 72, en agosto del año 72, cayó Raúl Sendic en un tiroteo famoso acá en la Ciudad Vieja, y bueno, ahí sí tuvimos la clara noción de que nos habíamos equivocado. Y los minutos que teníamos para pensar adentro de la capucha los dedicábamos a eso. Ahí sí recién, pero no fue un proceso que podamos haber dicho lo previmos, lo discutimos antes. No, hoy en día hay quienes dicen que... yo digo la interpretación de la historia tipo Fernández Huidobro, que por un lado hace la apología del MLN y de la lucha armada, y por el otro la desmonetiza, ¿no? Y le echa la culpa a otros, responsabiliza parte de la derrota a un grupo que fue de dirección, como militarista, como que él no hubiera sido militarista y los otros sí, responsabiliza al PRT en la Argentina porque nos colonizó ideológicamente. Es decir, él se saca el sayo de encima cuando en realidad está tratando de ocultar todo el proceso que lo condujo política e ideológicamente a él y a Mujica desde 1971, a apoyar el nacionalismo peruanista a convertirlo en una bandera para toda América Latina, y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se volvieran partido militar del desarrollo nacional. Concretado eso en documentos del MLN escritos por Fernández Buidó. Yo analizo cómo a partir de ese viraje ideológico que él dio en 1971, que dieron ellos, producto también de mucha lectura de Jorge Abelardo Ramos, que en la Argentina conocen bien cómo terminó, Fernández Buidó termina su historia de una manera muy parecida, Mujica termina su historia, va a terminar su historia de una manera muy parecida, porque esa apuesta a una etapa de desarrollo de la economía capitalista dirigida por partidos militares era una fantasmada. A propósito del tema de las armas, que es algo que hoy no se debate tanto en América Latina, pero sí hay expresiones muy claras de que se acabó el tiempo de las armas para los movimientos de izquierda en América Latina. ¿Vos qué pensás? ¿Se puede decir nunca más la lucha armada en el continente? Bueno, yo pienso que pueden hacer los mapuches cuando Bachelet le manda a los carabineros. Ahora les va a crear una estación de carabineros ahí en medio de tierra mapuche. Con la amenaza además de mandar el ejército detrás. ¿Qué pueden hacer los palestinos cuando le cae todo el ejército israelí? Es decir, la lucha armada o la contraviolencia armada por parte de los pueblos está ahí. Sí, es cierto que los zapatistas logran mantener un control del territorio en base a un trabajo político muy grande, con una organización de un gobierno muy democrático, muy desde abajo, muy tipo comunidad indígena, pero tiene 45.000 zapatistas que desfilaron en el año 2012 y por todas las ciudades del entorno. 45.000 zapatistas organizados, la mayoría de ellos armados. Es decir, de alguna manera han tenido que enfrentar a los paramilitares. Yo creo que las armas, que la contraviolencia de parte de los pueblos está siempre vigente, porque no es responsabilidad de los pueblos. El sentimiento popular es que quisieran mejorar sus condiciones de vida, quisieran acceder a la gestión de los medios de producción pacíficamente. Pero eso es imposible. Es imposible porque los dueños de los medios de producción son los que desatan la violencia. No fue el pueblo argentino el que quiere los despidos de los funcionarios públicos. No es el pueblo argentino el que quiere que se le saque las detracciones a los ganaderos. Es la propia oligarquía. Entonces, ponen un gobierno para eso. Esa violencia que viene de arriba es la que justifica y vuelve necesaria en determinadas condiciones subjetivas, sobre todo la violencia de los de abajo. Es decir, se necesitan dos cosas: primero, que haya un Macri, que haya un Pacheco Areco, que haya un Piñera, no necesitan ahora los golpes de Estado como antes, pueden acceder a través de la vía electoral los mismos fascistas que antes ascendían con el golpe de Estado. Y ellos, en su actitud, en su ofensiva contra los intereses del pueblo, en su guerra contra el pueblo, provocan la reacción popular. Y vamos a escuchar ahora a la trovadora mexicana emblemática en los años 70, Judy Reyes. Ella le hizo una canción a los Tupamaros y en esta canción alude al ajusticiamiento de Mitrioni, que era el agente de la CIA de ese momento, que ella se alegra en la canción, justamente ajusticiado por los Tupas. Vamos a escuchar a Judith Reyes, Los Tupamaros. Vengo a decirles que en el Uruguay flamea en la punta de los fusiles y dicen los tupamaros con un pregón oportuno: habrá patria para todos o no habrá para ninguno. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, habrá patria para todos o no habrá para ninguno. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, habrá patria para todos o no habrá para ninguno. Allá en el 1962 que corría la marcha de los cañeros, la valió la policía. Desde entonces comenzaron a preparar la ofensiva. Un sistema de violencia, con violencia se derriba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un sistema de violencia, con violencia se derriba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un sistema de violencia, con violencia se derriba. Portando bandera roja con una leyenda escrita, dicen que ninguno tenga más de lo que necesita. Por eso en Montevideo los ricos compran candados, pero por las cerraduras se meten los tupamaros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, pero por las cerraduras se meten los tupamaros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, pero por las cerraduras se meten los tupamaros. Estados Unidos se van a especializar toditos los funcionarios policíacos de Uruguay, y aunque vuelven amaestrados, ni así se les ocurría que en el alcantarillado el tupamaro se metía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, en el alcantarillado el tupamaro se metía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, en el alcantarillado el tupamaro se metía. ¡Uy, ajá! Hablemos de los recuerdos prendidos al sentimiento. Uno es para Carlos Flores, primer tupamaro muerto, y para Mario Robaina, lo digo con gran estima, la devoción guerrillera de la América Latina. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la devoción guerrillera de la América Latina. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la devoción guerrillera de la América Latina. ¡Échale, échale! ¡Uy, ajá! ¡Ay, Dios, que tengo en los ojos, que los miro y no los veo! Pregunta Pacheco Arécolo, allá en Montevideo. Igual que el imperialismo, al escuchar los disparos, el día que cayó Mitrione en manos de los tupamaros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, el día que cayó Mitrione en manos de los tupamaros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bien que cayó Mitrione en manos de los tupamaros. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Hoy en Mujeres y Resistencias vamos a hablar de Angela Davis, esa militante internacionalista norteamericana, afroamericana, que ha sido tres veces rebelde, mujer, negra y comunista. Y nada menos que en el país más racista del mundo, que es Estados Unidos. Es una mujer que es símbolo de la lucha por los derechos civiles, por defender sus convicciones marxistas, los derechos de las mujeres. Ella visitó Euskal Herria esta pasada semana, el País Vasco, para pedir la visita a un preso político concreto, independentista vasco, Arnaldo Otegi. Le denegaron la visita, pero allá hizo toda una gira en el País Vasco, hizo un acto con artistas, con movimientos sociales, dio una charla donde asistieron miles de personas, fue entrevistada, una larga entrevista por Gara, que está traducida al euskera. Y bueno, queremos rescatarles un minutito recordando esa emoción que se vivió allí en el Teatro Antxoki de Bilbao cuando ella habló y decía: no place on the planet I'd rather be at this moment than in the vast country. No hay otro lugar en el mundo que estaría más feliz que en el País Vasco con todos vosotros. Me han denegado ver a Arnaldo Otegi, pero pido encarecidamente su libertad y la de todos los presos políticos vascos y vascas. Y sé que con toda esta energía que hay acá, en este país, se va a lograr. Only a matter of time until the policy of dispersal is ended and all the political prisoners come home. Esto era el acto emotivo en el Teatro Antxoki de Bilbao. Ángela nacía en Birmingham, en Alabama, en el año 1944, en Estados Unidos, dentro de una familia muy humilde. En su infancia en ese estado fue testiga de los abusos de la población afroamericana junto a su familia. Crímenes del Ku Klux Klan, esa organización o banda más bien racista, multitudinaria que mataba y acosaba a la comunidad afroamericana en todo el país. Ángela se fue a estudiar a Francia gracias a una beca, filosofía, y allá se forma en ideas marxistas que la llevarían a declararse comunista en plena época de persecución a estas ideas. Volvió a Estados Unidos y empezó a dar clases en la Universidad de California, en San Diego, junto al filósofo Herbert Marcuse. En estos tiempos había comenzado la organización política y de autodefensa Black Panthers, Panteras Negras, con la que ella simpatizó desde los comienzos. Recordar que en esa década de lucha se incrementaba también la batalla contra la guerra de Vietnam, causada por la invasión de Estados Unidos a esta nación. Más tarde, estando en la Universidad de California de Los Ángeles, fue expulsada por su militancia comunista. Comenzó entonces la persecución y las amenazas constantes por ser afro, por ser comunista y además mujer. Querían apartarla de la vida política. Ángela asumió la defensa en el caso de los Soledad Brothers, tres afroamericanos acusados sin pruebas de la muerte de un carcelero blanco en pleno penal de Soledad. El 7 de agosto, el hermano de uno de los acusados de 17 años irrumpió fuertemente armado en el juicio para reclamar la libertad de los prisioneros. En esta acción mueren él, dos presos y el juez. Ángela es acusada de participar en esta acción y el FBI la incluye entre los 10 criminales más buscados del país. Comienza una huida de Ángela que finaliza el 13 de octubre de 1971 en Nueva York. El entonces presidente Nixon felicita al eterno director del FBI, J. Edward Hoover, por la captura de esta peligrosa terrorista, entre comillas. Tras unos meses en prisión y arropada por la espectacular campaña Free Angela, Ella misma asume su defensa en un juicio en el que la acusaron de asesinato, secuestro y conspiración criminal. Tres cargos que están penados con la condena a muerte en ese país. Fue absuelta, pero más aún, Angela Davis recuperó la libertad convertida en un ícono de la lucha contra el racismo en Estados Unidos y en el mundo. Dentro de la cárcel la entrevistaron unos documentalistas alemanes y le preguntaban si estaba a favor de la violencia revolucionaria. Y ella contestaba, textual, «Todo el mundo cuando piensa en revolución asume la violencia como lo más importante». Pero no es así. La violencia es solamente una vía para conseguir la justicia social. Las explosiones sociales, por ejemplo en la comunidad negra, se producen por la continua injusticia en que vivimos rodeados de policías blancos que nos matan y reprimen. Si esas situaciones no cambian, seguirán existiendo brotes revolucionarios. Vemos acá, en estas declaraciones de Angela, hace más de 40 años la vigencia que tienen todavía en la actualidad. Mujer negra y comunista asumió con orgullo sus tres condiciones, y es en la cárcel donde arranca la serie de reflexiones que desembocarán en su obra emblemática publicada en 1981, Mujeres, raza y clase. Ella aportó así a los análisis y prácticas que las mujeres de las Panteras Negras realizaron en esos años. A estas condiciones añadiríamos otra que podría causar discriminación en esa época, ser lesbiana, que también Ángela asumió públicamente en los años 70. Este libro sigue vivo en la actualidad. A través de la historia de la esclavitud desde las mujeres, denuncia el racismo y el clasismo. Ahora que vemos cómo siguen asesinando a la comunidad afroamericana sin recibir justicia, vemos cuán actual es el trabajo y militancia de Angela Davis. Por otra parte, en las últimas dos décadas también se dedicó a estudiar el sistema penitenciario estadounidense y luchando por la abolición de las prisiones. En unos Estados Unidos que con el 5% de la población mundial aportan el 25% de la población carcelaria, de la que una parte igualmente desproporcionada la constituyen presos y presas afroamericanas. Ella, estudiando la esclavitud, reconoció que pasaban a un sistema de arrendamiento de convictos después de abolirla, en un esquema con el que la población negra fue criminalizada en la segunda mitad del siglo XIX, detenida masivamente para luego, con la condena sobre la espalda, convertirse en mano de obra a disposición del Estado. En una frase clara, los negros y las negras dejaron de ser esclavos para convertirse en criminales, y como tales, carentes de cualquier tipo de derechos civiles. Este sistema de arrendamiento de convictos como tal pasó a la historia, pero su herencia sigue bien vigente en el día de hoy, en un país en el que 5,85 millones de personas, uno de cada 40, no tienen derecho a voto a consecuencia de un juicio criminal. En porcentaje sería el 7,7% de la población afroamericana tiene vetada su participación política en los Estados Unidos, frente al 1,8% del resto de la población. La cifra, que es tan exagerada, es la que lleva a Davis a denunciar que el fuertemente militarizado sistema carcelario estadounidense no es sino la prolongación de un estado de excepción con siglos de antigüedad. Textual dice, de la prisión, de la esclavitud a la esclavitud de la prisión, resumió la propia Davis en un texto en 1995. Es por esto que toda su lucha a lo largo de estos últimos años ha sido para abolir las prisiones y para defender a los presos y presas, no solo políticos, sino, como veíamos hasta ahora, sociales. Y después de reivindicar a esta militante internacionalista y luchadora por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, vamos a escuchar una canción que le hiciera el trovador cubano Pablo Milanés en esos años a esta militante internacionalista. Cuatro niñas negras como tú, seres como tú te hicieron pensar en buscarte doblemente para comenzar. Te enseñaron de la vida la ciencia puesta en un altar, que rompiste al estrellarse con tu realidad, y el león de leyenda despertó. Y su grito en la noche provocó nuevas voces, un nuevo color para este tiempo de dolor. Te marcaron, era muy fuerte tu clamor. No descartes la existencia, la posibilidad de mil formas de callarte sin siquiera hablar. Mejor sería que vivieras, hermana de la soledad, de los hombres que te esperan para echar a andar. Tú conoces la historia y mucho más, y esto no te lo pueden perdonar. Es posible que se manchen más, no les importa tu verdad ante el riesgo de oír tu voz en libertad. La palabra nos espera, pide su lugar. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar un poco sobre Medio Oriente, algunos hechos que ocurrieron esta semana. El miércoles pasado hubo un fuerte atentado en Ankara, en la capital de Turquía, en el centro de la ciudad, que tuvo como saldo 28 muertos y más de 60 heridos. El atentado fue contra un convoy del ejército, y la zona donde ocurrió es muy cercana al parlamento y a los cuarteles generales de la Guardia Costera, la Marina y la Fuerza Aérea. Cuando ocurrió este atentado, tanto el presidente Erdogan como su primer ministro salieron y acusaron directamente al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, y a la YPG, que son las Unidades de Protección del Pueblo, que son las milicias kurdas que defienden el norte de Siria de los ataques del Estado Islámico. Otra cosa que ocurrió y que es muy común por parte del gobierno de Erdogan es que cuando las imágenes de este atentado comenzaron a aparecer en las redes sociales, el gobierno dio la orden de bloquear Facebook y Twitter, que son las redes sociales más conocidas. Frente a estas acusaciones, que no son de ahora sino que vienen de hace bastante, tanto de Erdogan como de su primer ministro por la responsabilidad del PKK, Semil Bajik, el máximo comandante del PKK, declaró que ellos no son los autores de este atentado, y la comandancia general de la YPG emitieron un comunicado en donde dicen que ellos no participaron en este atentado y que este ataque puede ser una excusa para allanar el camino para una ofensiva contra el Kurdistán sirio y contra todo el territorio sirio. La YPG también recordaron que nunca hicieron una operación militar contra estados vecinos. Quien también habló sobre el atentado fue Salem Muslim, que es el líder del PYD, el partido kurdo que hay en Siria, el principal partido kurdo, y dijo que posiblemente este atentado era obra del Estado Islámico. Erdogan también anunció que detuvieron a 14 personas sospechosas del atentado. Hay que recordar que en los últimos meses en Turquía han ocurrido varios atentados y todo el tiempo el gobierno de Erdogan acusa a la guerrilla del PKK o a los partidos o organizaciones vinculadas como autores de estos atentados. Pero en realidad, desde no solamente desde la oposición kurda, sino de otros sectores de oposición, todo el tiempo están denunciando que el propio Estado turco genera estos hechos de violencia para justificar su ingreso, sobre todo al sureste de Turquía, que es la zona kurda, que hoy está casi completamente bajo estado de sitio, y su capital, que es Diyarbakir, muchos barrios bombardeados por la aviación turca. Por otro lado, se conoció que al menos 3 misiles cayeron al sur de la capital siria y las fuerzas israelíes no se pronunciaron sobre el ataque, pero es conocido que Israel cada tanto hace incursiones en Siria, en este caso en la capital. Hay que recordar que en diciembre pasado Benjamín Netanyahu reconoció los ataques de Israel contra Siria con la excusa de combatir al terrorismo, que es la gran excusa de todos los países imperiales para bombardear otros países. Al mismo tiempo, el ejército sirio sigue liberando zonas de las regiones de Latakia y Alepo. En Alepo se están dando combates muy fuertes contra el Estado Islámico y se está dando una alianza bastante fuerte entre esas milicias kurdas y el ejército sirio, que hasta ahora ambas partes tenían bastante distancia, pero para combatir al Estado Islámico están juntos. Leandro, ¿cómo está el tema de Al-Raqqa, que es el bastión de el Estado Islámico? Porque aparentemente, por lo que dijo Bashar al-Assad y el jefe del Estado Mayor del Ejército Sirio, estarían cercando Al-Raqqa y habría posibilidades de, si se sigue contando con el apoyo de la aviación rusa, tomar esa ciudad, que sería la caída del Estado Mayor. Hay algo interesante que está sucediendo ahora y que tiene que ver con esto de Al-Raqqa, que es como la capital del Estado Islámico. Es que hace unos meses atrás se conoció que al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, podría estar en Libia, y esta semana también se conoció que uno de los máximos comandantes del Estado Islámico, de apellido al-Sijani, fue visto en Libia. Y es probable que el Estado Islámico esté recibiendo golpes cada vez más duros en toda Siria y en partes de Irak también. Y varios analistas, y por lo que se va viendo en las noticias, es probable que el Estado Islámico, toda su comandancia, se instale en Libia para armar la retaguardia desde ahí. ¿Cuál es el problema de esto? Y que también se está poniendo una advertencia, que no es raro que Estados Unidos y sus aliados de Europa aprueben nuevamente la intervención de la OTAN en Libia para combatir al Estado Islámico. Con respecto al Raqqa, también desde que fue liberada Kobane, la ciudad kurda, las milicias kurdas están de a poco acercándose al Raqqa. Si a esto se suma que en Alepo ahora tienen una alianza bastante fuerte con el ejército sirio, es probable que esa ciudad pueda ser no liberada en corto tiempo, pero sí en los próximos meses. Esa ciudad era totalmente del Estado Islámico. Esa ciudad es del Estado Islámico. Si uno ve videos o documentales sobre el Estado Islámico, tienen sometida a la población totalmente a través de la coerción, el miedo y el terror a las bajezas más grandes, ¿no? El intento de hacer un alto en fuego fracasó totalmente, ¿verdad? El intento de alto el fuego viene ocurriendo en estos últimos años. Lo que dejó claro el presidente de Siria, que un alto el fuego es contra un ejército regular y no contra una organización terrorista. Y siempre el gobierno sirio, y creo que está en lo correcto, ellos cuando la ONU o los países que están tratando de resolver la situación llaman a un alto el fuego, ellos lo único que dicen es que a los grupos terroristas no va a haber alto el fuego contra los grupos terroristas, básicamente contra el Estado Islámico, tal vez con otros grupos más pequeños sí, pero y que si esos grupos terroristas atacan, el ejército sirio se va a guardar el derecho a responder, ¿no? Sí, otro tema importante es lo que sigue ocurriendo en Palestina. Este fin de semana pasado hubo otra vez en Cisjordania asesinato de militantes palestinos. Nosotros dimos a conocer incluso un video de una chica de 14 años a la que le dispararon los soldados porque presuntamente tenía un cuchillo que no tenía. y que los iba a agredir, y bueno, está la chica bañada en sangre en el piso pidiendo, suplicando de que no la maten, y esto se dio en el marco también de 6 muertos más, todos jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes y adolescentes. Sigue la huelga de hambre a muerte de Mohammad Al-Kik, el periodista palestino, que cada vez provoca esta huelga de hambre y su resistencia más apoyo de los palestinos que se concentran frente al hospital donde está, un hospital israelí. El juez israelí que se encarga de la causa volvió a negar la posibilidad de que sea trasladado a un hospital palestino en Cisjordania y de liberarlo, y Mohammad Al-Kik dijo entonces que sigue la huelga hasta el final. En nuestra página de Resumen Medio Oriente podrán ver mucha información sobre esto, pero además se ha conocido la información de que hay 4 prisioneros palestinos más que están bajo detención administrativa, que están cumpliendo ya una huelga de hambre. Mohammad Al-Mur es uno de ellos, 44 días de huelga de hambre, lo han tenido que internar de urgencia en el hospital Baruch Padeh, un hospital israelí. Y también está entre ellos Rabí Yemel, una chica que también está cumpliendo hace 9 días una huelga de hambre por un problema de autodefensa, dicen ellos, también para denunciar la situación, y también en solidaridad con Mohammad Al-Kik. Buenos Aires, Nora Cortiñas, Madre Plaza de Mayo, ha convocado a moverse más activamente en solidaridad con Mohammad Al-Kik y con todos los prisioneros palestinos. Va a haber una recogida de firmas y de apoyos en el centro de Buenos Aires. El planteo, el manifiesto que sacamos nosotros, ha recibido innumerables firmas de todo el mundo pidiendo la libertad de Mohammad Al-Kik. Y bueno, Israel sigue contestando a esto con más violencia. Con esta misma semana Benjamín Netanyahu dijo que no se trata de un periodista sino de un terrorista, y que la mayoría de los prisioneros palestinos no son presos políticos sino son delincuentes terroristas. Está hablando de 4.500 presos palestinos que están en las cárceles tumba que tiene Israel. Las intifadas sigue y además hay todo un planteo por parte de las organizaciones de lucha armada que hay en Palestina, de unificarse en un solo grupo que plantee que la intifada tiene que aumentar de potencia y que tiene que pasar directamente a los combates armados contra el invasor. Sí, hay una decisión, digamos, de los presos, en este caso palestinos y presas, veremos, de no soportar más la detención. Nos recuerda a la huelga de hambre que hizo Bobby Sands y los compañeros de Lira cuando gobernaba Margaret Thatcher, que también los dejó morir. Y es muy doloroso ver, ¿no?, hasta dónde se puede llegar en la definición ya digna, digamos, de no soportar un ajusticiamiento y una prisión que además tiene otras innumerables torturas en el Estado de Israel que son legales y que han decidido que no lo van a aguantar. Y es más bien una decisión ya política de que eso no se va a soportar. Sí, en el caso de Mohammad Al-Kik es clarísimo, eso se lo ha dicho a la Sociedad de Apoyo a los Presos Palestinos, que él no se juega la vida, no es un problema de jugarse la vida, sino que es plantar una bandera que significa un símbolo de resistencia para todos los que vienen detrás, ¿no? Sí, nos vamos a ir despidiendo el programa para escuchar una bella música también. Es la última canción de la película Checkpoint Rock del vasco Fermín Muguruza, que es un poema de Mahmoud Darwish que se llama Sobre un hombre, que cuenta un poco lo que es la lucha de Palestina. Nos despedimos hasta la próxima semana. وضع على فمه السلاسل، ربط يديه في صخرة الموتى، وقالوا أنت قاتل. أخذ طعامه والملابس والبيان ورموا في زنزانة الموتى وقالوا أنت سارق طردوه من كل المرافق أخذوا حبيبته الصغيرة وقالوا أنت لاجئ سنبلة زين